compañeros. Es lo que nosotros queremos, compañeros y compañeras. Pero lo estamos viendo. Otra vez el gobierno nos trata de engañar una vez más, porque nos trata de engañar con sus recursos económicos, con sus políticas y culturales, donde nos quieren meter malas ideas, donde nos quieren quitar otra vez nuestras tierras. Y no solo van a quitar las tierras buenas, sino nos quieren quitar todo, absolutamente todo, hasta los cerros. Es lo que hace el gobierno ahora, es lo que quiere quitar otra vez, pero nosotros no vamos a permitir, compañeros y compañeras. Sabemos que el gobierno, su plan neoliberal, no solo quiere conquistar a un país, sino que quiere conquistar todo el mundo. Y si nosotros no hacemos nada, si nosotros no nos organizamos, queremos que vuelva otra vez como nuestros abuelos que sufrieron, compañeros, que vamos a ser explotados. Más peor como sufrieron nuestras abuelas y abuelos. Y eso, compañeros y compañeras, no vamos a permitir. Pero ni pensemos, compañeras, que con el Consejo de Gobierno Indígena, ni con nuestra vocera, no vamos a pensar que ellos nos van a salvar. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos que salvarnos, compañeras. Porque si no hacemos nada, nuestra vocera tampoco nos va a salvar, porque no es ese que manda, pues, es el pueblo que tiene que dar la fuerza a nuestra vocera. Es el pueblo que manda, y nuestra vocera y nuestro Consejo de Gobierno tiene que obedecer al pueblo. Es lo que queremos, compañeras, que no tengamos miedo, compañeras. No tengamos miedo a nadie. Luchemos donde quiera que estemos, compañeras. En nuestra colonia, en nuestro paraje, en nuestro centro de trabajo. Es lo que nosotros les pedimos, compañeras. Ojalá que entendieran un poco. Y disculpen, compañera. Y aquí cierro esta participación. Vamos en la segunda, pero ojalá que les sirve. Hay un cuarteto de una canción que voy a cantar, porque no estamos en actos culturales, pero a ver si se puede, compañera, porque no veo. Bueno, así dice, no importa si puedo cantar bien o no, solamente las letras. Si no luchas